aquí tengo la solución. Pa'l chismoso y el preguntón, respondiendo como dijo Ricoberto el Narizón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Que si es cierto que Mariela se acuesta con el patrón, y que Reinaldo el de Lola resultó muy cucarrón, que a Caliche Culiseco lo apretaron por soplón, y al esposo de Jimena no se le para el ratón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Me contaron las muchachas que al hijo de Juan Simón se le moja la canoa cuando está tomando ron, que Manuel y Joselito tienen una relación. ¿A quién se le dice doña y a quién se le dice don? ¿Ah? Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Bendito sea mi Dios, por fin un disco bueno. Milagro. Que el hijo de Juana y de Bernabé tiene la pinta de don José. Y cuénteme si usted sabe qué le pasó a Sebastián. Pues lo han visto de la mano con Francisco el sacristán, que lo sube al campanario y se hacen tilintilán, ¿verdad? Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Que la hija de Leodoro no se ahogó con un bombón. A mí ya me confirmaron que se ahogó con un cotón. Y dicen las malas lenguas, eso no lo digo yo, que a Eugenia la embarazaron yendo pa' Cocoroyo. ¿Usted vio? Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Yo qué voy a saber, huevón. Don Digometo, ¿y las mujeres chiquitas cómo hacen pa' orinar en la carretera? Yo qué voy a saber, huevón. Me contaron que tu mamá ya no se acuesta con su papá, ¿verdad? Yo ¿ah? Qué voy a saber, huevón. ¿Verdad que Maluma ya es como rarongo? Yo qué voy a saber, huevón. ¿Verdad, Pablo Grisales estuvo en la Inquisición? Yo qué voy a saber, huevón. ¿Y que tu mamá se hizo la liposucción? Yo qué voy a saber, huevón. Hombre, ¿y que están grabando los huevos? Yo qué voy a saber, huevón. Que se los muestran a uno por televisión. Yo qué voy a saber, huevón. Y este disco sí será que pega, hombre. Yo qué voy a saber, huevón. ¿Y cómo a qué emisora hay que llevarlo, a cuál?